Dani, buenos días. Buenos días a la comunidad paseña. ¿Cómo estás? Bien, y, o sea, estoy bien, pero el tema es que la pérdida de lo que vos acabas de decir es tal cual. La pérdida del doctor De Franco, más allá de que podía haber pospuesto su jubilación, es una pérdida muy grande para la comunidad hospitalaria y más que nada para los pacientes. Te paso a contar que el doctor De Franco él lo que quería era armar un servicio de neumonología, porque bueno, obviamente todos nos vamos a jubilar en algún momento, y que quede establecido dentro del hospital. Uh-huh. La dirección del hospital siempre le dio la espalda. Nosotros realmente no sabíamos que en la época de Vidal él podía venir como director asociado. Nosotros nos hubiera gustado tener un director como él, pero bueno, no sabíamos nada de esta situación. Después quiso traer a un médico, es más, trajo a un médico que es especializado en fibrobronco. Para decirlo así en pocas palabras, es como si fuera una endoscopía, pero del pulmón. También era especializado en endoscopía este médico, es instructor de la UBA, y la dirección no lo aceptó. Quiso traer otros neumonólogos, tampoco lo aceptó. Entonces, cansado de tanto maltrato hacia él, imagínate que el tanto que hablábamos del comité de crisis, uh-huh, a él lo llamaron una sola vez, y es su especialidad. Entonces siempre lo trataron como alguien que volaba, ¿entendés? O sea, con el tema de la ivermectina. Entonces, lo que él dice es que si lo hubieran consultado, por ahí muchas vidas se hubieran salvado, muchas vidas más, ¿no? Que no es poca cosa en semejante pandemia. Entonces, bueno, realmente es muy doloroso, porque incluso cuando estuvo internado, los pacientes decían, ¿y cómo está el doctor? ¿Usted lo conoce al doctor Franco? Sí, ¿cómo lo conoce? ¿Y cómo está el doctor De Franco? Los pacientes muy acongojados por su internación, por su estado de salud. Porque bueno, es un icono en lo que sería la salud paseña. Uh-huh. Entonces ahora, con esta gestión denigrante, maltratadora, que por suerte ayer le pidieron la renuncia y han renunciado, nos quedamos sin neumonólogo. ¿Renunció el doctor De Franco? Renunció, o sea, ya se jubila y, uh-huh, quedó nuestro servicio así. No tenemos otorrino, no tenemos, ¿cómo se llama? Ginecología, o sea, la cantidad de ginecólogos para atender a todas las mujeres que lo necesitan. Uh-huh. Realmente es una pérdida terrible, porque es un médico que, como nosotros decimos, en el estado es un bicho de hospital. Entonces, tranquilamente se podría haber ido a facturar afuera, entonces, no se sumara sangre. Pero lo que tenía era mucho respeto por sus pacientes y mucho compromiso. Ahora, ¿el hospital se queda sin neumonólogo o queda algún otro profesional? No tenemos neumonólogo, Dani. O sea, una especialidad menos otra en el hospital provincial otra vez. Exacto, o sea, vamos a terminar haciendo una salita, Dani. ¿Entendés? Uh-huh. Y acá el estado y el vaciamiento que hay dentro de la provincia de Buenos Aires, hoy escuché que estaban muy contentos la gestión de la provincia de Buenos Aires, porque habían pagado los bonos que nos endeudó Vidal, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, toda esa plata significa menos salud, menos educación, ¿entendés? Uh-huh. Es esto, o sea, le pagamos a los bonistas y acá seguimos esperando que la gente viva dignamente con un asfalto, con agua corriente, con cloacas, ¿entendés? Uh-huh. La plata siempre se va para donde no se tiene que ir. Paola, ¿qué me decías recién que finalmente le pidieron la renuncia a quienes estaban en la dirección y son un poco responsables de alguna manera de esta renuncia al doctor De Franco por no darle el espacio necesario para poder desarrollar estas propuestas que lo hubiesen hecho tanto bien, no solo al Hospital Mercante, sino a la salud de toda la región? ¿En qué situación se encuentra ahora acéfalo de dirección el hospital? ¿Hay algún tipo de intervención? No está acéfalo, yo voy a decir algo que lo digo personalmente. Uh-huh. ¿Sabés por qué no hicieron nada para que se quede De Franco? Porque ellos no se atienden en el Hospital Mercante. Uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, si vos no te atendés y no podés entender las necesidades de tu población, ¿entendés? Entonces harías todo lo posible para que este hospital funcione al 100%, con sus carencias, con sus virtudes, ¿entendés? Entonces, acá ellos tienen Swiss Medical, las mejores obras sociales. Y por eso, ¿entendés? Han dejado, en este sentido, han dejado que De Franco se vaya, porque no les interesa la salud de los paseños, porque somos los pobres, ¿entendés? Yo tengo la social, yo más que nada, pero a mí me pasa algo, alguno de mis hijos y recorremos al hospital, ¿entendés? A mi hijo lo ha operado de un quiste muy abrasivo, el doctor Carrizo, acá en el Hospital Mercante, ¿entendés? Entonces, como vos no te atendés y no te importa la necesidad de tu población, entonces no querés que esto funcione. Nosotros como gremio y como cuerpo de delegados hemos estado cansados de recibir notas por el maltrato que ejercen a los compañeros. Entonces, compañeros que se han bancado toda la pandemia y los quieren cambiar de horario y los sancionan porque faltó por esto, por lo otro, se han, ¿cómo es que se llama? Se han dedicado a suspender compañeros, quitarle dinero del sueldo, ¿me entendés? Porque acá lo que hay que hacer, ¿entendés? Es trabajar, es la gestión macrista. Yo no soy kirchnerista, igual lo sabéis, para nada, pero sí, ¿me entendés? Dando un amedrentamiento hacia los trabajadores que se han bancado toda la pandemia. Cuando sabíamos que hay otros que no vienen, ¿entendés? Que siempre están los, ¿viste? O sea, algunos nacen con estrellas y otros estrellados. Bueno, acá es lo mismo. Estamos muy contentos de que se cambie la gestión. No sé, no sabemos todavía quién vendrá, pero lo que nosotros te decimos es que no vamos a permitir como trabajadores ni como cuerpo de delegados que haya injerencia del municipio dentro de nuestro hospital mercante. Bien, quedamos atentos, Paola, a ver, bueno, cómo continúa esto, quiénes se van a hacer cargo ahora justamente de la conducción del hospital, bueno, y a la expectativa de que eso efectivamente revierta un poco todo este mal pasar de estos últimos 2 años de maltrato de la dirección, que bueno, finalmente ayer entonces se fue De Franco, pero también se fue la dirección que es responsable de eso. Ojalá venga una dirección que esté afín a los trabajadores y trabajadoras y empiece a dar respuesta a esta demanda, porque de alguna manera es garantizar la salud pública a toda la región también. Totalmente, totalmente. Igual sabemos que estos lugares son también, porque acá estos hospitales, debido al vaciamiento que hace la provincia, que era lo que te decía anteriormente, estos, todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires van a un sistema que se llama de autogestión, donde se les pagan la sed y el sumar, todas las consultas, todo tipo de procedimientos se factura. Entonces acá lo importante, y lastimosamente te lo tengo que decir así, Dani, en síntesis, no es la cantidad, perdón, no es la calidad de atención, sino la cantidad de pacientes que se atienden, que es muy grave, Dani. Se perdió el objetivo, el hospital público, el hospital de cercanía, el hospital provincial, y pasó a ser a imitar la lógica mercantil, ¿no?, de la medicina. Sí, sí, sí, porque la provincia no baja recursos, entonces el hospital los tiene que obtener por sus propios medios. Y es esto, te vuelvo a repetir, tenemos que tener calidad, no cantidad de atención. Una última, Paola, te saco de este tema. ¿Qué pasa con la cuestión salarial? Sabemos que varios sectores del Estado están por estas horas pidiendo que se revise la paritaria, los judiciales, el sector educación. ¿Qué pasa con el personal de salud de la provincia en cuanto a lo salarial y a la inflación? No, bueno, sabemos muy bien que la inflación nos está comiendo el salario. O sea, no. Yo te voy a dar un panorama así muy muy grande. El dirigente sindical, el Oscar Isasi, que es el secretario general de ATE Provincia, que digamos que es el gremio que supuestamente representa a todos los trabajadores estatales de la ley 10.430, él se va como diputado. Se candidatea como diputado con, obviamente, con el Frente de Todos, entonces por eso no ha hecho nada para abrir las paritarias para todo lo que sería salud y los auxiliares, porque somos los dos, ¿cómo que se llama?, lugares que pertenecemos a la provincia, más allá de ANSES y de patronato y todo. Pero no ha hecho nada y ha convenido con el gobierno de Kicillof no abrir las paritarias, en donde seguimos con sueldos, ponele, de 50.000 pesos, donde los compañeros vuelven a tener otros trabajos, donde no llegamos a fin de mes y donde cada vez te deudas más. De Isasi es el referente provincial, el colorado de rulitos. ¡Claro! Él va de candidato. Sí, él está candidateado para diputado. Entonces, ¿vos crees que él se va a poner en contra del que lo elige como diputado para plantear una reapertura de paritarias? No, porque son así, Dani, perdón la audiencia, pero así son los traidores, ¿entendés? Por un puesto se salva él y el resto seguimos acá peleando la día a día. Paola, te agradecemos como siempre este ratito que nos dedicás. Sabemos que estás trabajando y que te tomás unos minutos para darnos este panorama y quedamos en la radio a disposición como siempre. Muchísimas gracias. No me quitan ningún tipo de tiempo porque, bueno, también es expresar y que la población se entere qué es lo que sucede en el hospital Hipercante. Un abrazo grande como siempre, Dani, y bueno, nos estaremos comunicando en otra novedad. Dale, aquí quedamos atentos y atentas en la radio. Un abrazo grande. Abrazo enorme.